Dominicana. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Esta es la original mega mezcla con Alex Sensation. Ya nada es igual. Me lo hace sentir tu forma de ser. Tú sabes muy bien por qué. Tus engaños ayer me enteré. Hoy no reconozco tus faltas. Qué pena me das. Si lo que quieres es hacerme sufrir, lo siento por ti, pero no será así. Yo que puse en tus manos mi vida y mi amor. ¡Gracias!

horchata más linda. Llora, llora, llora. Alex Sensation. No sabe de cosa buena.